La Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Estábamos en el... ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿No nos escuchamos? Algunos dicen mejor, otros dicen... Yo no sé, mañana. Yo no escucho. Bueno, y en esta noche que nos convoca, bienvenidos todos quienes se han conectado el martes de Margaritas. Ya saben que pueden conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos como Martes de Margaritas en su página de amigos o Martes de Margaritas en su fanpage. También queremos recordarles que pueden escucharnos a través de la www.radiocce.com o también pueden escucharnos por la aplicación. ¿Cuál es la aplicación? Buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este nuevo Martes de Margaritas. Ya estamos en el programa número 25 y nos pueden escuchar en línea. En la Radio CCE HD. Esa es la aplicación que pueden encontrar en cualquier Play Store vago por ahí. También pueden llamarnos a un teléfono. El 2022-966. Y en esta noche bonita de verano extraño, vamos a dar la bienvenida a nuestros acompañantes del día de hoy, a nuestras invitadas. Amiga. Bueno, con nosotros se encuentra Andrea Urgilés. Hola. Hola, Andrea, bienvenida. Buenas noches con todos. Ella es arquitecta urbanista, trabaja en planificación, gestión y diseño de proyectos de movilidad sostenible. Realiza elaboración de planes de movilidad municipales, fue consultor a cargo también del proyecto de la colaboración del plan de regeneración urbana post terremoto de la ciudad de Chamanca, cantón Muisne, en la provincia de Esmeraldas. Actualmente trabaja como directora de estudios urbanísticos de la empresa pública de vivienda Ecuador. Correcto. Estamos completas. Buenas noches, Andre, ¿cómo te va? Hola, ¿todo bien? Aquí viniendo a conversar, a ver qué ofrecen. A ver qué hay. Así es. Y también en esta noche nos acompaña una gran amiga que también es el futuro de la patria en comunicación. Otro gran futuro de la patria. Bienvenida, Pao. Gracias, Pao, por venir. Ella dice que va a hablar lo oportuno. Dice, ¿qué diablos voy a hablar? Le recuerdo, señorita, que aquí no se dice improperios, porque estamos en horario familiar, así que por favor respete cualquier improperio. Cámbielo por chúticas o por rayos, recórcholis, frijoles saltarines. ¿O qué de amor? Cuando es muy brutal, ¿qué de amor? Hola con todos y todas. Bueno, a los años que vuelo los martes de Margaritas y me preguntaba por qué la Ale no estaba en cabina, pero veo que han crecido mucho. La Ale. Y recorcholis, ¿no? Me encanta. ¡Qué de amor! ¡Qué de amor! ¿No? Bueno, pues bienvenidos de nuevo y pues, disfrutemos del programa. Y hemos crecido tanto que ahora también tenemos nuestra versión en streaming, así que ya pueden saludar a las cámaras de los que les están viendo. No se desnuden porque no vendemos de ese tipo de cosas sexistas, aunque si tenemos algún patrocinador y alguna marca sexy, la Aleja está dispuesta a todo. ¡Uhú! Y para continuar con el programa vamos con una canción. Vamos a empezar con un tema musical, escuchemos a Cadáver Exquisito con Ningún Lugar. Cae ser nombre y apellido, le dice en el otro el repetido, más deben hacer maletas, dobla bien las camisetas, vive anunciando su partida. Estamos de vuelta aquí en el martes de Margaritas. Y amigo, bueno, ahora sí presentemos el tema. Ahora sí, Anora, ahora sí presentemos el tema. Como usted quiera, amigo. Lo que usted quiera es recibido acá. Muchas gracias. Bueno, en esta noche vamos a hablar sobre esto de sin ciudad no hay paraíso. Porque conversando casualmente en un martes, cuando nos disponíamos a caminar, porque se iban a parar los buses por el alza de los pasajes, dijimos, chuta, ¿y ahora? ¿Por qué quieren hacer esto? Si el busero le grita a la señora y la señora le grita. Y nos dimos cuenta que en realidad todos nos gritamos entre todos cuando estamos en este espacio público y no sabemos convivir. Entonces dijimos, hagamos un programa sobre aquello, sobre qué es esto de la ciudad, qué es esto de ser el ciudadano de a pie, como sabe decir mi amiga, qué es esto de sin ciudad no hay paraíso. Y bueno, y desde ahí partimos porque realmente, bueno, el concepto de ciudad como concepto como tal en sí todavía no está, se sigue definiendo y redefiniendo, pero hasta el momento la ciudad viene del latín civitas, uh-huh. Eso ya queda claro, creo. Es del área urbana que presenta una alta densidad de población conformada por habitantes que no suelen dedicarse a las actividades agrícolas. La diferencia entre las ciudades y otras entidades urbanas está dada por la densidad poblacional, sobre todo. O sea que los hipsters con huerto orgánico vale, en la no, ciudad no son ya no valios. Son bueno, no, en realidad no. esa concepción de ciudad es una concepción súper de diccionario. ¿No? No, en realidad es una concepción súper de diccionario. Después de todas las agendas urbanas, después de todas las discusiones que se dieron desde el hábitat, desde el primero de los hábitats, la concepción de ciudad ha crecido increíblemente, ¿no? Entonces ahora no solamente se le llama ciudad a este consolidado eminentemente urbano, en donde no hay actividades agrícolas, en donde hay una cuestión de población densa, para nada, ¿no? La ciudad ahora es concebida como todo este espacio poblado, en varias circunstancias, en varios momentos. Entonces, lo que nosotros conoceríamos como una parroquia suburbana, un espacio de campesinado, eso también ya se reconoce como ciudad. Y creo que desde ahí parte el error, ¿no? O sea, de ese no reconocernos como ciudadanos urbanos, como ciudadanos en general, con una serie de derechos y una serie de obligaciones que te da el vivir en sociedad. Porque finalmente la ciudad es eso, ¿no? Es este espacio de convivencia ciudadana. Yo tenía como una configuración colectiva en la que se conjugan elementos económicos, políticos y sociales, en donde se relacionan formas e intercambios de los sujetos sociales. Eso es mucho más acercado, creo yo, a lo que ahora se concibe como este ciudad. Espacio de ciudad. ¿Y cómo nos vamos configurando ahí todos? O sea, de que estamos todos densos, somos densos. Eso sí no tiene... No claro, cabe lo menor duda. La pregunta es... De que está conformada por densos, está conformada por... La pregunta es, de hecho, ¿cómo se conjugan este tipo de relaciones? ¿Cómo es que se dan las relaciones en el cotidiano con las personas que habitan estos espacios, con las que las transitan? Porque incluso en esta definición de ciudad yo encontré que se vinculaba mucho a lo de movilidad también. A ver, el tema de movilidad, pues claro, no. Es parte. Lo que pasa es que la movilidad, el concepto de movilidad es un concepto mucho más amplio también al que normalmente nos tienen acostumbrados. O sea, cuando la gente habla de movilidad, indefectiblemente se va hacia el tema del transporte. Uh-huh. Y la movilidad no es eso, ¿no? ¿Qué es la movilidad? Entonces? La movilidad es una serie... A ver, la movilidad es un sistema, en realidad, ¿no es cierto? Y es un sistema que tiene un montón de subsistemas y un montón de actores dentro de esos subsistemas. Entonces está todo lo que se refiere a la movilidad no motorizada, luego están todos los modos y medios de movilidad motorizada y luego todas las redes que sostienen ese tipo de movilidades. Entonces entra el espacio público, entran los espacios semipúblicos y las relaciones entre lo público y lo privado, y además entran también las relaciones del espacio que no es privado, del espacio que se manda, que se gobierna desde el sector público, desde el Estado. Entonces, si juntas todos esos elementos de ahí, puedes hablar de movilidad. Y la ciudadanía se ejerce justamente desde esa conjunción de todos esos elementos. Entonces también está el espacio es construido. Es todo un sistema realmente. Ajá, exactamente. Y no es solo de esto que nosotros concebimos como la urbe. Porque eso es otra cosa, ¿no? Eso sí ya es un espacio de otras características, un espacio construido, denso, en donde sí ya tienes unos elementos como más estructurados. Pero es también el espacio en el campo, es también el espacio en estos recintos, es todo eso se conjuga y ahí tienes todo lo que es ciudad. Y que está conformada también con, precisamente, o sea, de ciudad viene la cuestión de ciudadanos. De ciudadanía. En donde realmente ya la cuestión que esté a los alrededores o por fuera de esta urbe, uh-huh. que es donde está todo centralizado, capitales, intereses, las áreas financieras, burocráticas, administrativas, que está alejado de este espacio, son ciudadanos, por ende, son parte de esta ciudad. O sea, ya no son los como antes, de pronto el del pueblo, el pueblerino, el campesinado. No. Sí, o sea, si bien es cierto, también está, pero son ya claro, pero el campesinado reconocidos exactamente. Dentro de este estamento de ciudad y de ciudadanía, ¿no? Exacto, entonces hay que transgredir toda esta concepción súper limitada de lo que es una ciudad. Claro, porque incluso, claro, o sea, dentro de esta visión limitada, incluso te pone como, si sobrepasa los 5.000 habitantes, entonces se puede llamar ciudad a ese espacio. Pero ahora ya, o sea, claro, obviamente dentro de lo que es la planificación territorial y la planificación urbana, sí, todavía nos adscribimos a estas categorizaciones espaciales, ¿no es cierto? En donde entra el número de ciudadanos y entra también la amplitud del espacio que se conoce como conurbado. Pero eso no deja, o sea, que tú estés en un sitio fuera de eso no te hace dejar de ser ciudadano y no te hace dejar de ser parte de este conglomerado. Entonces, desde ahí es donde hay que pensar lo nuevo, ¿no? Lo nuevo en este sistema de relaciones de ciudad. Claro. También hay precisamente con la cuestión de ciudad y la ciudadanía y lo que es ser ciudadano, hubo un amplísimo debate, por ejemplo, cuando se inició la Revolución Ciudadana. Uh-huh. Y hubieron muchísimos escritos y análisis alrededor de qué significa ser ciudadano, ¿no? Volviendo también a la cuestión de los derechos y deberes de este ciudadano y cómo nos configuramos dentro de estos espacios ciudad o dentro de espacios de Estado o dentro de estos lugares en donde estamos transitando. Entonces, también esta visión de la ciudadanía nuevamente se remontó a este qué es el ser ciudadano y cómo ejercemos nosotros la ciudadanía. Uh-huh. Y claro, también creo que las definiciones van a responder a los modelos de sociedad que se estén gestando en ese momento. O sea, creo que tú al definirte así como la que dice en la definición de diccionario, estamos hablando de un sistema sumamente industrializado, en donde se empezó a utilizar este concepto como una manera de etiquetar qué era lo que estaba pasando en cierto tipo de fenómenos sociales etiquetados para decir este tipo de intercambios se están dando. Porque de lo que yo tengo entendido, tal vez estoy equivocada, en esto de la historia de la construcción de ciudad mucho tuvo que ver el intercambio de la moneda. Entonces la moneda designaba qué tipo de transacciones se hacían, en qué lugares, y por tanto eso era concebido como ciudad. Claro, no solamente está el intercambio económico, sino también este quehacer político, ¿no es cierto? El cómo ordeno la ciudad. Uh-huh. Y cómo ordeno la ciudad parte de el organizarse políticamente. Entonces es mucho más fácil el organizar políticamente un consolidado de seres humanos si les concibes justo desde el punto de vista de que están dentro de un espacio constituido ya, ¿no es cierto? Es mucho más difícil pensar en cómo organizo el tema de ciudad si es que los ciudadanos no están todos dentro de un grupito súper asequible, ¿no? Que está súper a la mano, porque yo te puedo mandar porque te veo. La gente que está en el campo tiene otros ejercicios de ciudadanía, tiene otros ejercicios de acercarse a las relaciones económicas y a las relaciones políticas también. Entonces, claro, hay que se repiensa la concepción de ciudad justo desde este punto de vista, ¿no es cierto? De cómo organizo esto política y administrativamente, porque tiene que ser viable esa administración política. Y en ese sentido también creo que hay esta distinción entre los habitantes y los usuarios de la ciudad. Creo que en el punto de los usuarios son del tipo de organizativo, cómo van distribuyendo el uso de los espacios, ponte. Y ahí está, creo que los gobiernos, si es que... Gobiernos seccionales, gobiernos... Sí, pero creo que también un poco más allá de eso, volviendo a esta categoría de ciudadano, que es como muy relevante precisamente para la adquisición de derechos dentro de estos espacios urbanos, uh-huh. dentro de la cuestión ciudad, es que precisamente es como decías en un momento, el conformar las ciudades con la cuestión industrial también configuró al ciudadano como tal, y a la vez eso permitió excluir a aquel que no era ciudadano y negarle derechos, y a su vez al que era ciudadano que tenía ciertas características. Claro, pero es desde una visión de productividad. Exacto, totalmente productividad. Desde la productividad. Entonces se ameritaban esta categoría pero de ciudadanos. Pero imagínate lo grave que es eso, ¿no es cierto? Pensar al ciudadano desde esta visión de productividad. ¿Qué pasa entonces con los niños? Exacto. ¿Qué pasa entonces con los ancianos? ¿Qué pasa entonces con toda la gente que está un poco fuera de esta línea de lo que es lo lógico en términos de nacer, crecer, reproducirse, trabajar, exactamente, de funcionalidad? O sea, ¿qué pasa con toda esa gente? Esa gente no es habitante, no es usuaria de la ciudad. Esa gente es habitante, es usuaria. Y encima más, yo creo que hasta disfrutan más de la ciudad que los otros, que son estos seres productivos, nosotros que trabajamos en una oficina, que estamos todo el día metidos en un espacio interior y no disfrutas de la ciudad, no ejerces realmente una ciudadanía desde el apropiarte de los espacios y desde el ejercer los derechos, justo desde la apropiación desde esos espacios. Y también es como... Yo creo que deberíamos de tomar en cuenta que la palabra ciudad o ciudadano de alguna manera es excluyente, ¿no? Porque tomemos en cuenta que sí tenemos o sí se ha visto el tema de la división, o sea, de quién está en... quién vive en la ciudad y quién no, y quién vive fuera de la ciudad. Y hasta los modos de producción son obviamente distintos, porque como dice André, o sea, quienes estamos dentro de la ciudad... producimos, o sea, trabajamos dentro de una oficina o hacemos ese tipo de producción, pero los quienes están fuera de alguna manera se encuentran obviamente excluidos. Y por ejemplo, este tema de la revolución ciudadana también está siendo excluyente, porque no está hablando de una revolución ecuatoriana, por así decirlo. O sea, solo estamos hablando de la gente que se considera ahorita que ya ciudadana. Ideológicamente se volvió una cuestión ideológica. O sea, es una cuestión de, bueno, esta gente es la que me interesa y esta gente es la que produce. Y es obviamente que estamos excluyendo a mujeres y niños y ancianos que no me producen. Entonces, por ende, no son necesarios para decir que son ciudadanos, obviamente. Y es real, o sea, es la gente que sí está apropiándose de sus espacios. O sea, de hecho, el comercio libre o la gente que vemos en la calle, ella es la gente que en realidad conoce el andar día a día de los ciudadanos. O sea, la gente que tomamos todos los días del bus, sabemos cómo es el día a día y cómo es el eje del transporte, de cómo nosotros vivimos diario el tema del transporte público, que obviamente es una historia de todos los días conocemos gente nueva, aprendemos millón de cosas. De flores, y como justo estábamos hablando afuera, el tema de los transportistas son las únicas personas que en realidad mantienen una organización súper fuerte, porque defienden esos intereses y son los únicos que a la final configuran el tema de la ciudad, porque solo en la ciudad vemos tantas agrupaciones de transporte tan fuerte, porque en el campo no es así. Bueno, eso sí, si nos cortan el transporte, la producción se va al diablo. Ajá, y todos nos quedamos en la casa. Claro. De aprovechar, yo sí quería que haya paro de transporte, la verdad, quería un día de vacaciones. No, yo como tengo recorrido, nadie. Yo voy a poner el trabajo, ¿cachai? Lo cual era imposible, porque claro, hablando también de este tema de los derechos, la Constitución ya introduce como un derecho el derecho a la movilidad y no puede, entonces ya no, esto ya es, no es un negocio, es un servicio, y los transportistas no podían paralizar ese servicio. Pero nosotros estamos hablando de derecho, ¿no es cierto? Exactamente. Ya, pero y no se ha repensado el tema de la calidad de ese derecho. Pero, o sea, ese es el papel que nos convoca, creo, a todos no solamente al busero, no solamente al chofer, sino en conjunto, ahí creo yo creo que justamente entra este tema de la dimensión o de las varias dimensiones de la ciudadanía, ¿no es cierto? De actuar, y de todo. No solamente de actuar, sino de reconocerse como ciudadano y de reconocerse como ocupante, como habitante, ajá, como usuario. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta ciudad como Quito? Tienes un montón de gente que vive en los valles y ya no se reconoce como usuario de la ciudad de Quito. Uh-huh. Entonces ya las peleas, las luchas por los derechos de ciudadanía dentro de esto que conocemos como el espacio de la ciudad de Quito, ya son cosas que no les interesan a todo el conglomerado de finalmente quiteños, ¿no? Entonces, vas metiendo esa dimensión espacial que es súper importante. Lo de los transportistas, esos son dueños de la ciudad. Esos recorren toda la ciudad. No se reconocen como los transportistas del Tejar, son solo... No, esos son de toda la ciudad. Y se reconocen como agremiados, se reconocen como grupo de hecho. Y desde ahí ejercen sus derechos. Y hasta más sobre los derechos que ya tendría. O sea, exigen mucho más de lo que ya tienen, porque además se les da todo. Para que veas, ¿no? Y a su casa, yo habiendo agremiados, mi mamá toda la vida me dijo, vos, hombre callejera, te recorres la calle de cabo a rabo. No sabido que ha sido mío eso. Vamos con eso, una canción. Vamos con un tema musical y volvemos de enseguida. Escuchemos a Ramona con el tema Colores. Como mi voy cambiando mi color. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La mejor fiesta retro está por llegar. Ven a vivir lo mejor del rock clásico de la década 80 y 90 al puro estilo de Flash Gears One, la única banda femenina de rock. Entrada única, 9,99. Viernes 4 de agosto, 20 horas, discoteca All Time, 20 y 12 de octubre, sector Universidad Católica. Entradas a la venta en Abismo Tatú, Centro Comercial de Recreo, Metal Center, Centro Comercial Caracol, Imprenta AS, Pasajes Paira, donde llevar. Entradas limitadas, no te quedes fuera. Con el auspicio de Sinclave Elevadores, Abismo Tatú, La Tocata, Imprenta AS, Rosenfeld Music Business. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. La mejor fiesta retro está por llegar. Ven a vivir lo mejor del rock clásico de la década 80 y 90 al puro estilo de Flash Gears One, la única banda femenina de rock. Entrada única, 9,99. Viernes 4 de agosto, 20 horas, discoteca All Time, 20 y 12 de octubre, sector Universidad Católica. Entradas a la venta en Abismo Tatú, Centro Comercial de Recreo, Metal Center, Centro Comercial Caracol, Imprenta AS, Pasajes Paira, donde llevar. Entradas limitadas, no te quedes fuera. Con el auspicio de Sinclave Elevadores, Abismo Tatú, La Tocata, Imprenta AS, Rosenfeld Music Business. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Con un palo. Hola, buenas. Y aquí hay una sugerencia de cómprate un gato en vez de que tengas guagua. ¿Ah? Seguimos conversando. Un perro. Sobre esto de la ciudad, de los tránsitos, de los intercambios, del lugar de las relaciones, de la distribución de algunos valores simbólicos. Pero también. Pero nos quedamos en un tema candente, los buses. Maravilla. Yo sí quiero, estábamos hablando ahí tras cámaras. Estábamos hablando en camerín, sobre en camerín. Estábamos hablando sobre precisamente lo qué es lo que está sucediendo con los buseros, qué están exigiendo, cuáles son los niveles de servicio que nos prestan, cómo son los arreglos y los entuertos ahí de toda la cuestión de los buses. Y Andrea nos tiene muy buena información, cuéntenos, hijita. A ver, Hay que un poco darles algo de razón. Sí es verdad que no se han revisado las tarifas del transporte público desde hace 13, 14 años, eso es una verdad. Sin embargo, tampoco se han mejorado los niveles de eficiencia del transporte público desde el 2011, que ellos empezaron a recibir un subsidio por la tarifa compensada. Entonces, además que los transportistas tienen, como yo les decía hace un momento, sobre subsidios, ¿no? Tienen una serie de subsidios que ningún otro gremio en todo el país recibe. Entonces, sí, a mi modo de ver no se entiende, además no se entiende desde la óptica de que el municipio no está analizando de nuevo el tema de movilidad desde lo sistémico, ¿no? Desde todas los subsistemas que son el sistema de movilidad. Recientemente se aprobó la legalización de miles de taxistas. Y no se entiende por qué no se analiza, por ejemplo, la necesidad de aumentar frecuencias y rutas de transporte público. No se entiende, no se entiende tampoco que en la Constitución se hable o se garantice el tema del transporte y se hace referencia específicamente al transporte terrestre, y sin embargo el municipio, habiendo ya dado pasos importantes en el 2011, me parece que crearon la empresa metropolitana de transporte de pasajeros, no haya ya tomado para sí la administración del transporte público y que los buseros, los choferes de bus y los controladores sean empleados municipales. Yo creo que esa es la solución. Claro, esa es una lógica que, como somos ciudadanos, tampoco nos hemos metido a profundizar mucho decimos del transporte público, el transporte público, el transporte público, pero realmente, o sea, el transporte público aquí es contadito que es el transporte público. Está el trolebús, que es transporte público, ¿no? Que trabaja directamente, o sea, desde el municipio, del que presta el servicio, es del municipio, claro, directamente. El trolebús y la ecovía. Y la ecovía. Que son municipales, y ahora va a entrar el metro, ¿no? Pero el transporte público común, el que tomamos de las cooperativas distintas, realmente es una empresa privada. Exactamente. Que trabaja en conjunto con otras empresas privadas. O sea, realmente, de público no tiene nada. Claro, tiene una normatividad. Tiene los sentados. No, o sea, tiene una normatividad que le llama transporte público. O sea, de hecho, tú en todo el sistema de movilidad tienes, primero, transportación no motorizada, que son los peatones, las bicicletas, etcétera. Luego tienes, en el segundo nivel, el transporte masivo. Y ahí entra el transporte público y el transporte comercial. Llamándolo como comercial a los buses taxi pequeños, ¿no? Primero a los buses pequeños que hacen servicio de transporte para empresas o para recorridos, las busetitas, luego está el sistema de transporte privado y el sistema de transporte comercial llamado taxis, y finalmente el transporte de carga y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, el transporte público debería entenderse como eso, como público, como un servicio. De eso no se hace ganar. Un servicio del gobierno, exactamente, de municipio en este caso. Debería ser, pero y de eso no se hace ganancia. Entonces uno no se explica cómo los transportistas públicos defienden en la revisión de unas tarifas que desde hace 14 años no se han hecho, pero ellos han seguido manteniendo ese negocio durante 14 años, entonces debe tener algo de rédito. Y claro, tiene algo de rédito porque les pagan mal a los controladores, porque los choferes ganan en base al número de pasajeros, uh-huh, que llevan, entonces ellos tienen un cobro por vuelta. Y ustedes les deben haber oído, ¿no? Cada vez que se suben un bus y pasan por algún lado, les dicen, tal otra cooperativa está a 9 minutos, claro, y te pagamos $100 la vuelta y cosas así, ¿no? Y uno no entiende. En el 2011, que entra todo este sistema de subsidio a la media tarifa, el municipio les exige a los transportistas, porque bueno, pasan las competencias, como yo les decía en el corte, pasan las competencias de transporte público dentro de la ciudad, de transporte público urbano, pasan a los municipios grandes, en especial Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Barra, ¿no? De las ciudades medianas y ciudades grandes del país. Y entonces los municipios se encuentran con esta catástrofe de tener que pagar entre 450 y $1,000 por unidad en subsidio. Que eso en un año son, por ejemplo, en el municipio de Quito son $20 millones. Claro, o sea, si más 40 tiene millones de dólares que le cuesta al municipio manejar la empresa de metropolitana de transporte de pasajeros. Entonces es un montón de plata, iba a ser una palabrota. Un montón de plata. Un chingo. Claro. Y claro, entonces ahí les exigen a los transportistas que para recibir esta compensación, ellos tienen que mejorar el nivel de servicio. ¿Por qué? Porque la tarifa de los 25 centavos se calcula en base a un nivel de servicio ya preestablecido, que no es el nivel de servicio que tenemos actualmente. Y ahora la tarifa que se está manejando, o sea, lo que se está discutiendo, que es entre 33 y 36 centavos, también responde a un cálculo en base a un nivel de servicio requerido. Pero si no completamos ni los 25 centavos de servicio. Exactamente. Entonces yo les decía a ustedes en el corte, a mí me parece, desde lo técnico, desde mi experiencia técnica, que el nivel de servicio que tenemos actualmente en el transporte público no llega ni siquiera a los 20 centavos. Entonces, ¿cómo te pueden exigir que suban la tarifa si ellos no han mejorado, en una cuestión de 7 años, no han mejorado, pero ni un ápice, el nivel de servicio? Entonces, ¿quién me asegura que en los próximos 2 años, en donde se regularice todo el tema del nuevo tarifario, ellos vayan a mejorar ese nivel de servicio? Nunca. Yo considero que dentro del tema del servicio se debería de discutir tanto como servidores y usuarios, ¿cierto? O sea, decir, bueno, o sea, nosotros como transportistas necesitamos esto, esto, esto, no nos gusta esto, esto, esto, y nosotros como usuarios, obviamente, o sea, yo creo que la problemática ejerce más bien en que los usuarios somos entes sordo-mudos, o sea, no decimos absolutamente nada y permitimos que los señores transportistas pues obviamente traten de buscar soluciones para sus problemas. Y el municipio de alguna manera, para solucionar los problemas que pueden ser, que son evidentes, sí, obviamente trata de poner como más interés, por ejemplo, en el tema del trolebús, por ejemplo, en el tema de la ecovía, que sí, han mejorado las paradas, que sí, son un poco más grandes, del tema de los troles, y bueno, ya tienen hasta uniformes y lo que sea. Sin embargo, o sea, yo creo que también es problemática de los usuarios, porque, o sea, de nosotros hecho, sí, o sea, decimos, qué feo que es el bus y millón cosas y me tratan mal y esto y lo otro, pero no creo, yo personalmente, o sea, no creo que hemos puesto como en discusión o se ha hecho como debatir, o sea, qué es lo que está pasando y cómo nosotros podemos exigir ese servicio, claro, y cómo nosotros podemos sentarnos a decir, bueno, o sea, me estás cobrando 25 centavos, pero ¿y cómo es esto? O sea, hay momentos, por ejemplo, en el sur de Quito que no te paran en las paradas. Que te... Pero es precisamente por esta cuestión también de andar por vuelta, uh-huh, hacen que haya competencias entre buses, ajá, no te paren en las paradas, ya están tarde a los no sé qué, y avanzan y te dejan ahí. Pero más allá de eso es porque yo creo no hay este ejercicio real de la ciudadanía. Como ciudadanos, tener una representación, o sea... Uh-huh. Sí, hacen una convocatoria y recientemente hubo eso, en el municipio se discutió en el consejo abierto y los ciudadanos no vamos, uh-huh, van los transportistas, pero claro, los ciudadanos de a pie, como tú decías, no vamos nunca. Entonces, ¿cómo vamos a tener una voz en esas instancias si jamás nos hacemos cargo de eso? Y lo otro que discutíamos hace un rato, tampoco se analiza todos los otros subsistemas que hacen parte del sistema de la movilidad. O sea, yo cojo bus porque caminar en el solazo de Quito por 10 cuadras con las aceras hechas pelota, uh-huh, tampoco es viable. Con tacos, por ejemplo, para una mujer tampoco es viable, ¿no es cierto? O para un gay con tacos, tampoco es viable. Y así vaya sin tacos. Yo voy al trabajo todos los días, no, caminando, porque ya coger el bus y implica que salga medio recorrido de lo que vivo, ¿cachos?, para llegar a mi destino final. Es que vos también donde vives no pasan bus. Y lo otro es reconocerse como ciudadano. O sea, ven, cuando tú estás subido en un bus, te olvidas de que tú eres peatón. Claro. Te olvidas, o sea, vos les ves abajo a los peatones y te olvidas de que vos das parte de ese grupo grandísimo de gente. Claro. Te subes a un carro, manejas un carro y te olvidas que igual eres peatón. Aunque sea los 20 centímetros que tengas que caminar de tu carro a la puerta de tu casa, eres un peatón. Y te olvidas de eso. Entonces yo no me sumo a esas luchas porque no me siento parte, uh-huh, de esas luchas. Y es el sentirse ciudadano. Yo creo que todas estas problemáticas de la ciudad, de la calidad de los espacios públicos, o más bien poniéndoles el nombre que deben tener, la calidad de la calle, la calidad de la vereda, la calidad de la plaza, no se discuten y no se toman en cuenta porque nosotros no hacemos esas luchas y no nos reconocemos como usuarios, como habitantes. Y de hecho, como precisamente no tenemos esta cuestión representativa de ciudadanos, ajá, porque como bien dices, o sea, el gremio mejor organizado del país y del Ecuador son los transportistas, y de hecho hasta nuestra relación con el transportista es violenta, o sea, todo el tiempo, o sea, todo de por el sí la sociedad grito de que violenta, sí, de que pare, de que el otro y el otro, entonces, o sea, nunca establecemos, o sea, el ser ciudadano. Nos maltratamos mucho. Ajá, y no hay una cultura. De parte y parte. En el Ecuador no existe una cultura ni de usuario, ni de transportista, ni nada. Pero no vayas a los buses. O sea, solo haz la relación entre el caminante. Nosotras todas aquí somos peatonas todo el tiempo, ¿no es cierto? Solo cuando una persona se sube a una bicicleta ya ejerce otro tipo de relación. Y luego cuando se sube en un carro es de completa ignominia frente a los demás. Y te importan, y claro, el que está en el bus también es de lo peor. O sea, a mí me importa un rábano si el bus tiene que hacer la parada, yo no freno, ¿no es cierto? Vos sabes que el bus viene y que va a hacer una parada aquí, vos estás haciendo la cola para entrar en el centro comercial y te vale madre. Claro, y no te frenas y te tomas un taxi y no me importa, pásate los rojos, pero muevas. Entonces, estás siendo violento. O sea, igual también como ciudadano, subiéndote al mismo bus, empiezas a timbrar donde te da la gana para que el chofer te pare. Y si no te para, comienzan a insultar, a gritar, pero párame, no sé qué haces. Realmente somos seres muy violentos como peatones, como usuarios, como transportistas y como todo en sí. Nos vemos cada vez en diferentes niveles. Yo creo que esta violencia responde al hecho de la configuración de las ciudades como espacios de estos encuentros que a los que vas con no necesariamente los espacios son los violentos, sino nosotros los que los habitamos vamos ya predispuestos a un tipo de relaciones que son sumamente fugaces. Y en el entender las relaciones fugaces también implica que no tienes un mayor relacionamiento con la persona que está a tu lado, que puede ser una persona que no estás ni siquiera en el bus, estás caminando, pero te empuja. Y es por el, no sé si llamarlo irrespeto, pero es por la no convivencia ni armonía que existe en la configuración también de las ciudades. Sí, yo creo que tiene que ver con eso, o sea, con que nosotros nos vemos, siempre hablamos desde la apropiación. Ajá. O sea, me apropio del espacio. No hablamos de lo que decíamos hace un rato, del habitar el espacio. Porque el habitar implica relación social, pero el apropiarse implica es privativo. Y es hacer de la ciudad un campo de batalla, de medir los poderes y la supervivencia del más fuerte. Nuestro día a día es una relación de poder. O sea, totalmente. Yo te pago los 25 centavos y vos y me llevas. Y me llevas y punto. O al taxista ya le pago y me lleva. O sea, y no es real. O los taxistas dicen por $2 yo no voy allá. También. Y que a mí me ha pasado 1,000,000 veces que te subes y estoy sentada y me dicen al norte no. Es que es feo. Y es terrible, ¿no? Porque estás hablando además de un transporte comercial. Claro, es como, ellos ¿para tienen qué una tiene? Relación comercial contigo. Claro. Es una diferencia entre el transporte público, en donde sí tienes otra relación, te están dando un servicio. Claro, acá y tienes que cumplir con ese comprando, servicio. Estás pagando. Es como, esos zapatos rojos no le voy a vender. Por ejemplo, ese es otro tema que a mí siempre me... Volviendo un poco a este tema de los sobresubsidios de los transportistas, no pagan impuestos. O sea, tienen exoneraciones en impuestos en importaciones de partes, tienen exoneraciones en impuestos en importaciones de llantas, y tienen exoneraciones, o sea, no pagan impuestos. Ellos no hacen la cuenta. Pero es que yo considero que eso demuestra mucho el tema de su organización. O sea, no creo que haya sido... Yo creo que tiene que ver con el tema de que en la ley, en la legislación, están planteados como un servicio. Entonces, el taxista, ellos sí tienen un negocio, ellos tienen que pagar. Lo que a mí más me sorprendió es enterarme recientemente que los taxistas pagan RICE, o sea, pagan una tarifa reducida de impuestos. Qué barbaridad, o sea, todos nosotros, el resto de los mortales ecuatorianos, pagamos impuestos y nos meten presos por impuestos y nos ponen en centrales de riesgos por impuestos. Pero estos señores, no. Nada. Y es un negociazo. Y es un negocio. Y tenerte unos 4 taxis y unos 4 manes que te manejen. Ya claro. Haces tu caja de $20. Y de nuevo vemos este tema de las relaciones, ¿no es cierto? De las relaciones económicas, de las relaciones sociales que constituyen esto que entendemos como ciudad. Vámonos con un tema musical y enseguida regresamos con más. Escuchemos a Glass Animals con Black Mambo. ¿Ve? Been waiting to bring you want to play cheap. Is a slow, a domino flush to his nose. Tickle that cheek and take your throne. Pump your veins with gushing gold. Slow down, it's a science. He's been waiting. Indignados más que los hijos del Yugo, seguimos conversando sobre el transporte, sobre la movilidad, sobre este quehacer ciudadano y de ciudad también. Yo sí digo una recomendación, si algún chofercito carretero me está escuchando, por favor deje de abrirle las puertas a los ladrones y a toda la gente que es usuaria diaria de un bus específico, sabe quiénes son, en dónde y en dónde los cargan, y ustedes les dejan entrar impunemente, o sea, ya. ¿Qué será? ¿También un negociado? Hay que ver todo, ¿no? No sé, cómo es la vaina, 50-50, cómo es la movida ahí. Como todo, un sistema de intercambio financiero. Y de interés. hay que invertir en activos, amigos, en activos aquí. A comprarnos un bus. No, por ejemplo, yo tenía esa idea antes, porque siempre se hablaba, ¿no? O te haces milico, profesor, doctor, o tienes un bus. O nada, ahora eran las opciones de éxito de este país. O los militares que ya se jubilaron y todo, taxi. Taxis, cooperativas. Uno que hace la conversa al taxista. ¿Usted que era antes militar? ¿No? Interesante. No, ¿no? Los policías y los militares se mueven en el sistema de transporte público. Ajá, y en el taxismo son dueños de las unidades, son dueños de las cooperativas. ¿Y ellos tendrán acaso puntos menos? No creo. Puntos más sí tienen, pero no pasa nada. Y continuando con esta idea de ciudad, ¿a dónde vamos a llegar? Claro, porque también hay que pensar como en estas pautas de convivencia que nosotros necesitamos para poder vivir en sociedad, creo yo. Creo que si bien es cierto, todos los modelos de sociedades van delimitándose de una u otra forma, esto del individualismo, que supuestamente es lo que nos hace nuestro... Del individuo individual. Del individuo individual, es lo que nos dice muchos de nosotros. Creo que también existe como la necesidad de volvernos a pensar como sujetos actuantes dentro de estos sistemas de configuración de sociedades, como la ciudad. Y claro, la Paula decía, pero es que nosotros no nos hacemos responsables, que por eso nosotros tenemos un sistema de gobierno también. Nosotros al momento de elegir nuestras personas que van a representarnos, estamos depositando también en ellos como este trabajo que deben realizar. Ahora, algo que sí nosotros los mea culpa es que nosotros no estamos atentos a ese tipo de cosas. No tenemos el conocimiento y somos responsables, pero no somos culpables en la medida en que nosotros no hacemos las leyes y para eso elegimos todo este sistema de gobierno. Yo creo que en parte sí somos bastante culpables. Yo responsables, digo. No, más que responsables, sí somos culpables, porque si bien es cierto, sí elegimos a nuestros representantes y todo, pero ni siquiera muchas veces, o sea, por ejemplo, yo no he elegido, ni he sabido, ni me he enterado, ni he tenido la responsabilidad de averiguar o de buscar quién es mi representante en la cuestión del transporte. O sea, si los transportistas tienen sus representantes legítimos y que tienen voz y voto dentro de la política nacional, ¿quiénes son los que nos representan a nosotros como usuarios? Como usuarios, sí. O sea, y esa es una irresponsabilidad mía, y sí, o sea, también es un mea culpa totalmente, porque sí, mucho me quejo, mucho digo, mucho, cuando ni siquiera me entero. O sea, por ejemplo, ahorita me entero con Andrea que hay un montón de subsidios y cosas que los transportistas reciben, y con esas bases es mucho más directo y mucho más sincero ir a reclamar algo que a no saber nada y solamente decir nada es que tienen mal servicio, o sea, es como... Pero también hay todo el resto de asociaciones civiles, ¿no? Totalmente. De congregaciones civiles. Por ejemplo, tenemos la Asociación de Peatones, tenemos la Asociación de Ciclistas. ¿Y quiénes son esos representantes? Y ellos tienen representatividad dentro del Consejo Metropolitano, por ejemplo, en el caso de Quito. ¿Y van a las reuniones? Y van a las reuniones y están en las reuniones. Y muchos de ellos ya, lo que te digo, ya han sido electos como parte del Consejo Metropolitano. Y hay algunos que son, además, súper... públicos últimamente, gente como la Daniela Chacón, por ejemplo, que defiende los derechos. Si bien ella no fue electa como parte de un grupo de peatones o de un grupo de ciclistas, ella ha defendido los derechos de los peatones y de los ciclistas. Y es muy fácil acercarse, porque finalmente nosotros estamos en ciudades que, a pesar de ser grandes, de entenderse como ciudades grandes, nosotros todavía tenemos cierta cercanía a nuestras autoridades. O sea, sí hay la posibilidad de acercarse a ellos, y no lo hacemos. Y yo creo que el otro problema que también tenemos es que sí tenemos una sociedad hiperregulada. El Ecuador está lleno de normas, lleno de leyes, y uno ya no sabe por dónde le entra el agua coco. O sea, para cada cosa, para poner un basurero hay una norma, para poner la línea de una calle hay una norma, y eso es correcto porque responde a una normatividad con respecto a la construcción y a la lógica de los espacios. Pero también hay otras regulaciones que ya, yo creo que es exagerado ponerlas, sin embargo, es necesario. Lo que hablábamos hace un momento, no lanzar basura por la ventana del carro. ¿No es cierto? Y tenemos una norma al respecto de eso cuando esto es una cuestión de educación. Claro. ¿No es cierto? Entonces es ilógico que haya esa norma. Sin embargo, por nuestro comportamiento y por nuestra falta de criterio a veces, es necesario escribir eso en papel y elevarlo a regulación y que quede inscrito en el registro oficial como ordenanza, porque nosotros somos tan irresponsables que no hacemos caso de estas normas mínimas de comportamiento. O sea, que te tienes que poner una multa para que dejes de botar basura es bastante ilógico cuando eso debería ser parte de nuestra cultura como ciudadanos y como usuarios de este espacio. ¿Por qué nos tuvieron que poner, por ejemplo, por qué nos tuvieron que poner una ordenanza que nos impida tomar en la calle? Porque éramos unos borrachos. Exactamente. Porque ni siquiera. Pero porque finalmente tenías un río de gente borracha, especialmente, por ejemplo, en fiestas. Tenías un río de gente alcoholizada, pero más no poder, que además dejaba detrás de sí todo un regadero de basura. De séquito de botellas. De un montón de barbaridades. Entonces, algo que es una cuestión de comportamiento civil ciudadano, se tiene que convertir en una ordenanza para que vos aprendas a que hay cosas que no se debe hacer. O sea, ¿por qué te tienen que poner una ordenanza que diga no te orines en el árbol? ¿Por qué no eres perro? Y no, y esto es una cuestión que viene ya, es histórica, ¿no es cierto? En el Quito colonial había normas que decían que no saques a las sábanas, las cobijas, afuera por el balcón a orearse. Ajá, justo, o sea, no podía sacar eso, a no escupir en las calles. Ya no se puede hacer nada, ¿no? Todo divertido. Todo quitan. Que son unas reglas de convivencia básica. Que a mí me parece que nosotros venimos arrastrando desde nuestra. O sea, y es de entre vecinos, por ejemplo, como sociedad. Yo tengo una última anécdota. Tenía una amiga hace una semana, nos contaba que la dueña de la casa tenía dos perros, que los perros se hacían popó en su puerta de entrada. Ella, ya cansada de decirle a la vecina que por favor recogiera los excrementos de sus cachorros, decidió un día coger esa popó, ponerle en una bolsa y ponerle en la puerta de su casa. Ante lo cual la vecina reaccionó malamente y fue una relación de amor, pero de esas terribles, odio, pasión y muerte y amenazas y todo por algo que ella decía, pero era ilógico que yo tenga que todos los días que mis guaguas salían y que se pisaban la popó de los perros y yo no podía reclamar. Claro, al final mi amiga quedó como la loca histérica, que esas no son las formas de tratarlo, y estás hiperregulado, por ejemplo. Claro. otra que a mí me parece ya ridícula, ¿no es cierto? Tienes una norma que te enseñan a vos de chiquito, ¿no es cierto? Que dice que tienes que cruzar las calles por los pasos peatonales, claro. Eso te enseñan desde chiquito. Pero luego, como vos eres malcriado y cruzas la calle por una rebelde, tienen que elevar eso a normativa. Entonces ya la ordenanza no está solamente en el sistema de señalización para el transporte, en donde pintan el paso cebra por las esquinas por donde tú tienes que cruzar, sino que además te ponen una ordenanza que penaliza al peatón porque no cruza la calle por donde tiene que cruzar. ¿Quién está? Vaya hombre. O sea, y ese tipo de normativa, de este tipo de cosas, solo nos hace pensar que todos vivimos en una sociedad que necesita aprender a convivir entre todos. Y con eso nos despedimos del programa. Muchas gracias por haber venido el martes de Margaritas. Nos vemos la próxima semana. La recomendación es, hagamos una cultura de paz y de convivencia tranquilos, en amor, de coexistencia, armonía, de coexistencia. Porque la habitemos y relacionémonos, por favor, con la gente. No nos olvidemos que siempre hay alguien adelante, atrás o junto a nosotros, que también es parte de este espacio y que nos acompaña. Muchas gracias, amigas, por haber compartido este martes. Nos vemos la próxima semana. Ya, pues. Ya, pues. Vivirán bonito. Vamos a coger bus. Chao. Vamos a coger bus. Una pausa. Y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Esto fue Martes de Margaritas.